Bienvenidos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy traigo noticias. Muchos me pedís noticias y la verdad es que las noticias que hay no son las mejores. Ayer salió una entrevista, un informe de la policía, trabajo periodístico, donde se ha entrevistado a policías que no han querido dar sus nombres sobre lo que está ocurriendo en las Islas Canarias. En las Islas Canarias en los últimos meses han saltado todas las alarmas y lo han hecho porque se está volviendo a repetir la crisis de los cayucos del 2006, que eso fue cuando llegaron más de 36.000 personas indocumentadas. Pues en lo que va de año, las islas han recibido ya 11.800 inmigrantes. Esto concentrados entre septiembre y octubre. Y el Ministerio de Extranjería se está temiendo lo peor, ¿no? Los agentes de policía pues tienen miedo de hablar públicamente por las represalias y así lo están transmitiendo por medio de sus portavoces sindicales. El secretario provincial de la Alternativa Sindical de la Policía, ASP, dice que la situación se asemeja bastante a la del 2006 e incluso la puede rebasar si seguimos así. Y de hecho la situación no es extrapolable a algo que se haya vivido antes por el incontable goteo. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Alguno dirá, bueno, lleva mucho tiempo viniendo gente a Canarias. Lo que ha cambiado es el perfil de la persona que está llegando. Hace 14 años, el perfil del inmigrante era hombres, mujeres e incluso niños que venían a España tratando de escapar de la miseria en la que vivían en sus países de origen. Gente desnutrida que llegaba con llagas en la boca, quemados por el sol, con úlceras, con heridas. Pero lo que está llegando ahora es algo completamente diferente. Lo que está llegando ahora es que de las 1.700 personas que llegaron a juntarse hace dos semanas, solo había dos o tres mujeres y dos o tres niños. Que alguno dirá, esto es un dato insignificante. No. Es que ha cambiado el perfil de la persona que llegaba. Si hace años llegaban hombres, mujeres y niños, ahora solo llegan hombres. Y dos o tres mujeres en 1.700 personas. Y los policías, que tienen muy buen ojo para estas cosas, lo que dicen es que la inmensa mayoría son hombres y son gente muy sana. Y eso hace que los policías se planteen cuáles son las intenciones de esta gente. Dice el portavoz del sindicato de policía, y cito literalmente, estamos estupefactos, porque antes venían mujeres y niños que huían de la miseria y del hambre buscando una vida mejor. Dice, pero ahora vemos tantas pateras y lo único que entra es género masculino, que son personas que tú ves que no están pasando hambre, que vienen con ropa, con móviles, con dinero, y esto da mucho que pensar sobre si sus intenciones son las de trabajar aquí o bien otra cosa. ¿Y qué es lo que se esconde detrás de lo que está diciendo este agente de policía? Pues lo que todos tenemos en la cabeza. Lo que se esconde es que vengan con intenciones de hacer la yihad, que entre las masas de hombres saludables, bien vestidos, y como dice Daniel González, que traen barbaridades de dinero, dice que ya quisiéramos cualquiera de nosotros tenerlo en el bolsillo. Esta gente que lleva teléfonos que son teléfonos de los que se utilizan en las guerras para que no los puedan localizar. Son teléfonos preparados para que no sean rastreables. Claro, dice ellos, ¿quién controla esto con cuatro policías? Si es que los agentes de policía están desbordados. Cuando llega gente de estas características, dices tú, ¿están viniendo familias, gente con ganas de trabajar, o solo están llegando soldados? ¿Solo están llegando gente preparada, equipada, vestida y bien pagada? Por supuesto, de las repatriaciones todavía no se habla. La delegación del gobierno de Canarias dice que todavía no sabe nada de vuelos de repatriación. Y el sindicato ASP, que ha sido, parece ser, el único que ha querido hablar, es que en los últimos dos meses no se ha producido ninguna repatriación. Esto es algo inaudito. Es más, algunos llegan con sus documentos para que puedan viajar dentro de la península y dentro de cualquier punto de Europa. Si esto fuera poco irritante, encima de todo, el 80% de esta gente que llega las están alojando en hoteles, y en hoteles de 4 estrellas. Lo primero que hacen estos jóvenes cuando llegan a hoteles es hacerse fotos en el hotel, donde les ponen la comida, donde está todo pagado. Y esas fotos las suben a redes sociales para que sus amigos en Mauritania, en Marruecos y en otros puntos lo vean. Casi el 80% de los inmigrantes que llegan a Canarias se están alojando en hoteles. Y de hecho lo primero que gritan cuando pisan tierra es «¡Vamos al hotel! ¡Vamos al hotel!». Esto hace que los policías estén asustados y que esté cundiendo el pánico, porque no tienen medios para saber quién está llegando. Que este es el problema. O sea, el problema de este tipo de inmigración es que el policía no sabe si el que está llegando es una persona que tiene antecedentes penales en su país. Eso no se sabe. No se sabe si es un militar o alguien de alguna milicia. No se sabe si es alguien que tiene entrenamiento en campamentos de radicales. No se sabe si es alguien que pertenezca a facciones de grupos radicalizados. No se sabe. Lo que sí se sabe es que están llegando hombres sanos, en edad militar, hombres que están vestidos, pagados y con mucho dinero en el bolsillo. Y con móviles especiales, móviles de guerra. Claro, en Francia ven las cosas de otra manera. En Francia están viendo que la ola de atentados que están recibiendo es algo imparable. El 16 de octubre, un profesor de historia enseña a sus alumnos unas viñetas del profeta Mahoma. ¿Cuál fue la consecuencia? Que le cortaron la cabeza. Esto pasó en París hace pocos días. El asesino trató de atacar a la policía mientras gritaba «Alá es grande». El 25 de septiembre, Zahir Hassan Mehmood, un pakistaní de 25 años, atacó e hirió gravemente a personas con un cuchillo de carnicero. Lo detuvo la policía antes de huir. Este asesino había entrado ilegalmente en Francia en el año 2018. le aceptaron la demanda de asilo y consiguió la condición de menor no acompañado. La información que le dio al tribunal era falsa. Dijo que tenía 18 años, pero el juez atendió su petición y rechazó que se hicieran más indagaciones. Se le dio alojamiento, se le dio formación y se le dio una paga mensual. Justo antes del ataque, Mehmood publicó un vídeo en una red social donde justificaba el acto. Dijo que quería matar a empleados de la revista satírica Charlie Hebdo porque esta había vuelto a publicar las viñetas que desencadenaron el ataque de los asesinos en el año 2015. Y además proclamó su fidelidad a Ilyas Qadri, que es el fundador de Dawat-e-Islami, que es un movimiento sufí que dice condenar la violencia. Eso dicen. En septiembre, Mehmood acudió a la antigua sede de la revista, que ya no está en ese sitio, porque obviamente la dirección de la revista Charlie Hebdo es secreta. No quieren que vuelvan a meterse a matarlos a todos, porque así estamos. O sea, en Europa estamos así. Una revista que ha sufrido un atentado ahora es secreta. Esta es la libertad de prensa que tenemos en Europa. Y como en la antigua sede ahora hay una empresa que hace documentales, pues fueron atacados, heridos y algunos desfigurados de por vida. En Francia, como en otros países occidentales, la legislación es totalmente laxa, generosa, buenista. Declararse menor no acompañado, pues es suficiente para que recibas todos los beneficios del Estado. Por cierto, estos ataques revelan que los niveles de gratitud son nulos. Dos días antes del ataque, del 23 de septiembre, 90 periódicos franceses publicaron un artículo en defensa de la libertad de expresión. Y en él se decía que las mujeres y hombres de nuestro país han sido asesinados por fanáticos por culpa de sus opiniones. Debemos unir fuerzas para expulsar el miedo y hacer que triunfe nuestro indestructible amor por la libertad. ¿Qué clase de estupidez es esta? ¿Qué clase de majadería es esta? Francia está sufriendo ataques islamistas en iglesias, sinagogas, supermercados, colegios judíos, incendios de iglesias, ataques a cuchillo. Y dice, vamos a hacer que triunfe nuestro indestructible amor por la libertad. ¿Eso qué es? Eso es nada. Eso es la nada. Eso es, vamos a decir palabras bonitas mientras nos matan. Y por supuesto, ni un solo periodista va a decir: aquí tenemos un problema que se llama inmigración, un problema que se llama que aquí el que viene se le dan ayudas, pero no se revisa cuál es su pasado ni cuáles son sus antecedentes. Esto debería de ser básico, pero claro, vivimos en una dictadura donde decir, mirad, eso de examinar los antecedentes penales de la gente que viene, eso es de ultraderecha. Eso es de fascistas. Lo progresista, lo generoso, es abrir las puertas de tu casa al que entra sin preguntarle. Los menores de edad, nada. Beneficios y dejarlos que se radicalicen. El problema es que Francia ha optado por la autocensura. Es decir, la culpa la tiene la víctima, no la tiene el señor del cuchillo. El señor del cuchillo es una persona oprimida. El señor del cuchillo que mata y le corta la cabeza a las señoras que van a misa, o a los sacerdotes, o ataca a los policías, la víctima es él. No perdáis de vista que la víctima es el asesino. Esto es el doble pensar. Esto es la guerra en la paz y la esclavitud en la libertad. Este es la neolengua. Nadie habla de la persistencia de los ataques radicales islamistas. Bueno, el único que habló es un periodista que se llama Eric Zemmour. Y Eric Zemmour, un periodista francés, le ha tenido que pagar una multa de 10.000 euros por decir en septiembre del año pasado que en Francia hay zonas y enclaves foráneos musulmanes, que tampoco dijo gran cosa. Lo cual es cierto, hay 750 enclaves musulmanes, hay 750 zonas donde solo hay musulmanes, donde la gente se ha mudado porque no puede vivir ahí y donde se producen ataques al odio. Bueno, pues por decir esto, a un periodista le han caído 10.000 euros de multa. Nadie ha pedido un refuerzo de los controles de los que piden asilo. Nadie ha pedido que se incrementen los controles de los menores no acompañados, que es un problema en Francia, muy grave. En España es insignificante, aunque ya hay problemas, porque en todos los barrios de Madrid donde hay centros de menores se ha disparado el crimen hasta un 600%. Los grupos antirracistas presentaron denuncias contra este periodista que dijo un hecho. Hay 750 enclaves musulmanes en Francia. Y lo acusaron por incitación al odio racial y por prejuicio islamófobo. Pero todos los hechos apuntan a que el periodista Zemmour tiene razón. El Observatorio Nacional de la Delincuencia y las Respuestas Penales publicó recientemente que el 60% de los asaltos, asesinatos y robos violentos registrados en Francia desde el año 2019 han sido cometidos por menores no acompañados. Otro estudio ha puesto de manifiesto que se producen cada día 120 ataques con cuchillo cometidos por menores no acompañados o refugiados procedentes del mundo musulmán. La Dirección General para la Seguridad Interior, el famoso DGSI, informó hace unas semanas que desde enero del 2015 se han frustrado 59 ataques islamistas. Es decir, que si no pasan más cosas es porque las fuerzas de seguridad las han impedido. También aquí en España se han impedido numerosos ataques. Ataques que no han sido frustrados, como el de Charlie Hebdo, contra Charlie Hebdo, contra el supermercado judío, supermercado kosher, la matanza de la sala Bataclan, el asesinato de Arnaud Beltrón, que recibió una bala por proteger a otras personas, el del sacerdote Jacques Hamel, el de los escolares de Toulouse, el de varios ancianos judíos en París y el de al menos 84 personas que fueron a contemplar unos fuegos artificiales en Niza y que fueron asesinados por musulmanes franceses o musulmanes con residencia legal en el país. Esta es la realidad. Y la legislación francesa posibilita que prácticamente cualquier persona que diga esta noticia sea declarada de incitación al odio y a la violencia contra una persona o un grupo por su pertenencia a un grupo religioso. Hay una organización de jueces que es abiertamente marxista, el sindicato judicial, que ha puesto leyes en vigor para suprimir cualquier crítica al Islam o a la inmigración. Esta asociación de jueces trabaja con entidades como SOS Racismo, fundada en 1984 por el Partido Socialista, el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos, creado en el 49 por los miembros del Partido Comunista, que en su momento se llamó Movimiento contra el Racismo y el Antisemitismo por la Paz, pero quitaron lo del antisemitismo y quitaron lo de paz. Y se han volcado únicamente a combatir el racismo islamófobo. El colectivo contra islamofobia en Francia, creado en el 2003 por una rama de los hermanos musulmanes. Cualquier crítica al Islam puede derivar en Francia en una causa judicial. Por eso los medios franceses están acogotados. Por eso a un periodista como Zemmour le han puesto 10.000 euros de multa. Nadie se libra de esto, ni siquiera Marine Le Pen, que la han condenado varias veces y, como ocurría en la antigua Unión Soviética, la han obligado a someterse a una evaluación psiquiátrica. A Marine Le Pen le han hecho evaluaciones psiquiátricas aplicando la ley francesa por mostrar a la opinión pública lo que el ISIS, lo que el Estado Islámico hace con la gente que ha dejado de creer en el Islam, las consecuencias que tiene salirse del Islam. Las autoridades francesas siguen ignorando la mayoría de los ataques violentos que se cometen en nombre del Islam. Y una semana después, el 25 de septiembre, el presidente Macron, en un discurso, dice que denunció el separatismo islámico y el adoctrinamiento de los predicadores radicales, que lucharía contra el terrorismo y que liberaría al Islam francés de las influencias extranjeras, las universidades y las escuelas, que potenciará el estudio de la civilización islámica y el aprendizaje de la lengua árabe. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Esta es la mentalidad de la... El culpable es el asesinado, no es el asesino. Ibrahim Munir, el portavoz de la hermandad musulmana en Europa, acusó a Macron de herir los sentimientos de más de 2.000 millones de musulmanes y de actuar deliberadamente para incitar a los musulmanes a abandonar su fe. Esto es lo que están diciendo. Marine Le Pen, líder de la agrupación nacional, dice que Macron se le olvidó decir algunas cositas, de manera quizá intencional. No dijo nada sobre el terrorismo, ni sobre la inmigración, ni sobre la relación entre los dos. La inmigración masiva es un vivero del fundamentalismo islámico. Ah, esto lo dice una señora que la acusan de ultraderecha, pero bueno, vamos a decir que sí, la señora es malísima, es la ultraderecha, es lo peor. No seré yo el que tenga simpatías por Marine Le Pen. Pero lo que dice, ¿es verdad o no? ¿Es cierto o no? La periodista Céline Pina dice que una vez más a Macron se le olvida hablar de los problemas que tiene Francia, como la situación de los demandantes de asilo. Y está prohibido decir que hay una relación entre los menores no acompañados, los demandantes de asilo y los actos terroristas. Y lo hay. Y lo hay. Hay un funcionario de origen copto que se llama Jean Messiha, que dice que el Islam no pretende separar, sino que pretende conquistar. Y como dijo el presidente turco, Erdogan, no hay un Islam extremista y un Islam moderado. El Islam es el Islam y punto. Mientras tanto, aquí estamos viéndolas venir. Dice que el funcionario copto dice que reforzar la enseñanza de la civilización islámica no es una prioridad en un momento en el que tantos jóvenes franceses no saben lo que es la civilización francesa. ¡Qué buen apunte! ¡Qué buena observación! Ahora mismo Francia es el país europeo con más población musulmana, 6 millones de personas, lo que es lo mismo, el 10% de la población del país es musulmana y la mayoría de musulmanes viven en barrios musulmanes, de los que han huido la mayoría de los no musulmanes. Según un estudio, el 29% de los musulmanes residentes en Francia consideran que la ley islámica es superior a la francesa y que tienen el deber y la obligación de obedecer a la primera, a la ley islámica. Pero eso fue un estudio del año 2016. Los estudios actuales dicen que la situación es peor ahora. Por ejemplo, hoy en día, un 18% de los musulmanes de Francia piensan que el ataque contra Charlie Hebdo está justificado. Y si le preguntas a la gente, a los musulmanes de entre 18 y 25 años, el 26% piensan que los atentados contra los periodistas de la revista satírica Charlie Hebdo, el 26%, piensan que están justificados. Este es un problema que ya se ha descontrolado y ya se ha ido de las manos. Si la ola migratoria continúa a su ritmo actual, hay estudios franceses que dicen que Francia va a ser un país de mayoría musulmana en 30 o 40 años. ¿Y pensáis que en otros países están obrando de manera semejante o incluso más floja que Francia? Desde luego que sí. Desde luego que sí. El Abdelaziz Chambi, director de la Coordinadora contra el Racismo y la Islamofobia, declaró recientemente que los datos muestran que Francia será musulmana en unas pocas décadas. El Islam ya es la segunda religión, la segunda comunidad. Y aquellos a los que no les guste el Islam deben marcharse de Francia. Así. Esto ha dicho la Coordinadora contra el Racismo y la Islamofobia. Al final del discurso que dio el periodista francés al que lo condenaron con 10.000 euros, terminó diciendo a los franceses: hacéis bien en tener miedo. Se está juzgando en París a los que atacaron a Charlie Hebdo y al supermercado Kosher en el 2015. Pero ese juicio, en cierto sentido, no tiene sentido. Los terroristas ya están muertos. Alguien le dio a los terroristas armas de fuego y refugio. Alguien los envió y les hizo cruzar la frontera. Alguien les entrenó y les dio dinero. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? El pasado día 9, el presidente Emmanuel Macron consiguió la liberación de una mujer a la que un grupo yihadista la tenía secuestrada en Mali. Macron consiguió la liberación de esta mujer francesa por 12 millones de dólares y por la liberación de 200 yihadistas que estaban presos y estaban dispuestos a combatir contra los soldados franceses. La mujer, la rehén, Sophie Petronin, era una trabajadora humanitaria de 75 años, dijo que se había convertido al Islam y que su nombre actual era Miriam, y que quiere vivir pronto en Mali para vivir entre yihadistas y que entiende perfectamente por qué combaten contra el Estado francés. Francia está en guerra en Mali contra los yihadistas. Y aún así, pagaron 12 millones de dólares por liberarla. No es la primera vez que Francia paga un rescate. Es una práctica habitual. Entre 2008 y 2014, Francia pagó 58 millones de dólares en rescates, más que ningún otro país. Así que, amigos, esta es la situación. Mientras tanto, pues España está en el nivel 4 de alerta. La policía y los servicios de inteligencia españoles están identificando lugares de culto cristiano en Madrid, en Barcelona, lugares que pueden ser sensibles de sufrir atentados como los que hemos sufrido en Madrid ya unas cuantas veces y en Barcelona muy recientemente, por desgracia. Mientras tanto, nadie quiere hablar de menores. Bueno, sí, hay un partido que habla de menores, pero ese partido es la ultraderecha y deberían eliminarlos. No tiene simpatías de nadie porque los únicos que hablan del problema de la delincuencia de menores no acompañados, los únicos que hablan de la inmigración, es un partido que se llama Vox y al que todo el mundo ha satanizado. Pues os digo una cosa a los que pensáis así. A los que pensáis así os digo una cosa. Vamos a admitir que es verdad, que Vox es un partido, bueno, peligrosísimo, que son racistas, que son, bueno, son lo peor. Si el único partido que habla de este problema es Vox, ese partido tan horroroso, tan horrible, ¿en qué lugar quedan el resto de partidos? ¿En qué lugar quedan el PP, el PSOE, Unidas Podemos? Que, por cierto, Unidas Podemos en su programa electoral tiene puesto que hay que eliminar los controles de fronteras y hay que dejar pasar a todo el mundo y recibirlos y ayudarles. ¿En qué lugar quedan ellos? Mirad, aquí solo hay dos opciones. O estás, eres un colaborador, que no lo es, o simplemente eres un cobarde. ¿Eres un cobarde? Hay una serie de señores que son los que tienen los medios y son los que están dispuestos a señalar a alguien y llamarle racista, fascista. Y a estas personas, pues hace mucho ruido. Y como tú no quieres que te llamen eso, pues cuando llega el tema de la inmigración y empiezan a llegar a las fronteras españolas y la frontera más cercana es Canarias, y llega gente en edad militar con móviles de guerra y localizables y con cantidades enormes de dinero, pues lo que hacemos es meterlos en hoteles de 4 estrellas, el 80%, para que se hagan fotos y las manden a sus amigos y les digan, chavales, veniros a España, que te meten en hoteles. Por cierto, a todos les hacen PCR, pero a los policías, a los escasos policías que están intentando controlar eso, que no pueden porque están desbordados, con lo cual esto es un coladero, a esos policías, si quieren hacerse un PCR, que se lo paguen ellos. Esto es un problema gravísimo. Así que a la hora de votar, pensad muy bien quién pone el dedo en la llaga y quién habla de los problemas reales de Europa y de España. En los próximos días, semanas, meses, vamos a ver un incremento salvaje de atentados terroristas en Europa. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que la policía, como ha hecho en los años pasados, eviten todos esos atentados. La misma policía y los servicios de inteligencia españoles han dicho que no sé cuántos atentados se han evitado ya, que podían haber sido portada de noticias. Pero el problema está en que una cosa es que se meta un comando terrorista y otra cosa es que un individuo, menor no acompañado, bien pagado, bien vestido, un día coja un cuchillo y se líe a acuchillar a gente en el metro o en la Gran Vía, o coja un coche y se dedique a atropellar a gente. Los policías hacen muy bien su trabajo, pero no tienen superpoderes, ¿eh? Y si encima las leyes no le ayudan, ni los jueces, mucho menos aún. Pues sin más, amigos, os dejo deseándoos un feliz día. Y os recuerdo, la noticia del día de hoy es esta. No es Estados Unidos. Esta es la noticia del día y os las hemos contado en Vidas en Red.